Continuamos en La Ley del Embudo por la radio cooperativa La Reconquista, nuestro encuentro habitual de todos los martes de 18 a 20 horas, y lo hacemos ahora con la columna de la señora Liliana Urquiza. Ya la vamos a escuchar en un instante. Sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Escucha. Ahí sí. Un poquito bajo, pero te escuchamos. Acércate un poco. Sí. Bueno, no sabía si había abierto el micrófono. Es un poquito hacer un comentario sobre la asamblea constituyente que se realizó en Chile, pero también hacer un comentario de lo que veníamos viviendo desde hace muchos años en nuestra tierra latinoamericana, ¿no? De la imposición de la derecha por golpe de Estado y después ya saliendo de las dictaduras que quedó la derecha instalada en la sociedad, digamos, en las costumbres, ya como hablábamos hace un ratito, ¿no? Desde los medios, desde cada lugar ya conectada con el poder y como organizando la sociedad. Y ya, por ejemplo, en la década del 90, recuerdo yo como docente con un grupo de compañeras, que tratábamos de hablar de otra mirada de lo que era lo que se recordaba, o se recordaba como el Día de la Raza, y ya dejamos de llamarlo así, y que generaba toda una resistencia de lo que era el resto de... No todos los docentes estaban de acuerdo, o no todos los padres tampoco estaban de acuerdo en que se tuviera esa mirada. O sea que ya en ese momento, que estamos hablando de 1990, ya recuperabas democracia y todo, y tantos años de la conquista, costaba mucho mirar, tener otra mirada. Y esa mirada a la actualidad todavía cuesta, y bueno, que en Chile se haya nombrado una representante de los pueblos originarios para decidir la asamblea constituyente en Chile, donde tanto que se reclama por una constitución, una nueva constitución, porque la primera fue impuesta por el gobierno militar, ¿cierto? Que sacó a Allende en su momento, y bueno, y todo un pueblo que se movilizó acompañando todo este reclamo, o sea, esta combatiente, esta luchadora, esta activista, ¿no es cierto? Representa también a muchas voces, no solamente pienso que representa a los pueblos originarios de Chile, sino del resto de los países, ¿no? Bueno, se concretó la tan esperada primera sesión de la Convención Constitucional de Chile, con 155 ciudadanos elegidos en mayo pasado, con predominio de izquierda o independientes. Estos 157 miembros se encargarán de redactar la nueva Constitución, que reemplazará la impuesta por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en 1980, con carácter autoritaria y en beneficio de los grandes grupos económicos. La Asamblea Constituyente tiene el objetivo de debatir y acordar y redactar el texto de la nueva Constitución en un plazo de 9 meses. Elisa Lancona Antileo, representante de la comunidad mapuche, resultó elegida presidenta de la Convención Constitucional en una elección simbólica de reconocimiento de los originarios. Elisa Lancón Antineo es una académica lingüista y activista. En ella se encarna no solo el reconocimiento de los pueblos originarios, sino también el reclamo del fallido social de 2019 que obligó a Piñera a negociar el proceso constituyente. Obtuvo el voto de la mayoría de los 155 convencionales en una jornada de discursos e incidentes que obligaron a retrasar la ceremonia. Cada artículo de la nueva Constitución debe ser aprobado por 2/3 de la Cámara. Una vez que el texto esté completo, el poder debe ser votado en forma integral. La convención se disolverá y el gobierno debe convocar a un plebiscito de salida, en el que la ciudadanía chilena tendrá que ratificar o no en las urnas la nueva constitución. De aprobarse, el presidente de la República deberá convocar una sesión solemne del Congreso Pleno para promulgar y jurar ante la nueva Constitución. Luego, en 10 días, el texto será publicado en el Diario Oficial y a partir de ahí entrará en vigencia. Si la mayoría de la ciudadanía chilena rechaza la nueva Constitución, en las consultas automáticamente volverá a quedar vigente la actual Carta Magna de Huichapi. Bueno, y entonces líder mapuche en un discurso muy emotivo, ella agradecía todo el apoyo y hacía extensible todo esto para todas las diversidades y para toda la inclusión. Y una de las frases que ella pronunció en ese día es que se funda el nuevo Chile plural y plurilingüe con las mujeres, con los territorios, ese es nuestro sueño. Esa es una de las tantas frases tan emotivas que ella dijo. Y bueno, y también me pareció también importante todo el movimiento social a partir de un despliegue cultural que se realizó con músicos que también recordaron a Víctor Jara con una canción y haciendo reflexión a lo que fue esa dictadura, ¿no? En la que, bueno, este músico, luego del golpe militar en Chile, lo toman prisionero, lo torturan, en esa tortura le cortan los dedos y le cortan la lengua, no sé, como para que uno vuelva a cantar estas canciones de protesta. Y bueno, y en la actualidad todo el movimiento cultural se desplegó con la música de este cantante y, digamos, reivindicando ese reclamo. Y también reivindicando a las mujeres, a todas las mujeres que caminaron por la cordillera buscando pedacitos de los huesos de sus desaparecidos. Porque la verdad que la crueldad, la cobardía de los que fueron, que impusieron el golpe militar y obstruyeron la democracia, no tiene perdón. Y bueno, es una manera de, con las músicas, hacer reconocer y no perder la memoria. Bueno, eso. Gracias, Liliana. Pensaba en la importancia de la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Y digo, porque cuando uno dice preside la Comisión Constituyente una representante del pueblo originario, de los mapuches precisamente, digo, lo primero que se nos viene a la mente es eso, ¿no? Con todo lo que implica. Y sin embargo estamos hablando de una academia, de una vida de lucha. Y parece mentira que aún en el siglo XXI, entrado ya, continúe esa lucha por la desigualdad después de 500 años de la conquista. En nuestro país, el tema de la lucha de los pueblos originarios por la tierra no deja de ser una lucha diaria, más allá que nosotros sepamos poco de eso o le demos poca importancia. De hecho, desde hace un par de días en Santiago del Estero, por ejemplo, en Bajo Hondo, una zona fértil en el noreste de Santiago del Estero, hay 11 familias indígenas sufriendo el permanente acoso para expulsarlos de su tierra. Se trata de la comunidad Yacucachi, del pueblo originario Guaycurú, que está resistiendo la violenta intrusión de patotas armadas que intentan expulsarlo de la tierra. Hay unas 25 personas armadas no identificadas que permanecen en el lugar, los amedrentan, desoyen las órdenes policiales de retirarse impuestas por un fiscal y permanecen allí acosando a esta familia. Por las noches derriban y roban, derriban alambrados, roban ganado, los amenazan de muerte. No sé, parece imposible que estos pueblos puedan vivir así y tratar de defender su tierra, porque en definitiva defender su tierra es defender su modo de vida. E inclusive acusan con nombre y apellido al empresario Orlando Canido, dueño de la empresa Manaos, que creo que merecería a esta altura ya un boicot hacia sus bebidas, porque esta apropiación de la tierra de los pueblos originarios no es una novedad, viene desde muchos años. Y si bien son territorios protegidos por el reconocimiento de la posesión ancestral de estos pueblos, este buen señor dice, tener títulos de propiedad y derechos sobre las tierras. En todo caso, si las tuviese, habría que averiguar también quién se las otorgó y en qué condiciones, ¿verdad? Bien, dicho esto, y salvo que alguien quiera agregar algo más, vamos a una nueva pausita musical. Sí, que la eligió Liliana, ¿no?, para su columna. Así que ahí vamos. Ah, apropiada, muy bien. El derecho de vivir. Víctor Jara. Sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad. Con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Thank you. Continuamos en La Ley del Embudo. Escuchábamos antes El Derecho de Vivir en Paz, una obra clásica del malogrado Víctor Jara, en una versión más que original, ¿verdad, Liliana? Me decía sí, que. Con la letra adaptada al reclamo de la Asamblea Constituyente y con el impulso de Mona Ferte y otros cantantes más, ¿no es cierto? Para reclamar sobre esto. Bueno, muchas gracias. Muy, muy lindo tema. Bueno, yo antes de continuar quiero compartir una noticia que se da en estos tiempos de reconocimiento de los derechos de la mujer, antes de pasar a un bloque de noticias en general, digo. Quiero contarles que por primera vez en el Congreso de la Nación será colgado el retrato de una mujer cuando se instale el cuadro en homenaje a María Remedios del Valle, la afrodescendiente a quien Manuel Belgrano designó como capitana del ejército por su lucha y valor en el campo de batalla. El reconocimiento se realizará en el marco del proyecto Ahora que sí nos vean, y cuenta con el impulso de la Cámara de Diputados, los Ministerios de Cultura, Mujeres, Género y Diversidad de la Secretaría de Derechos Humanos. La imagen se expondrá en la Sala 1 del Anexo A, un espacio clave en el debate parlamentario. La propuesta surgió luego de un relevamiento en el que la Dirección General de Igualdad y el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados, detectaron que en todo el edificio los cuadros y obras de arte representan y valoran a las masculinidades hegemónicas. El acto del que participarán autoridades de la Cámara, de los ministros, diputados y diputadas nacionales y referentes de la comunidad afrodescendiente, se realizó esta misma tarde a las 15 horas aproximadamente, y fue transmitido por YouTube. Así que un nuevo paso en el reconocimiento de la mujer. Sí, ¿alguien quería hacerme algún comentario? Veía unas manitos por ahí que se agitaban, solo me saludaban, hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Continuamos en La Ley del Embudo, y ¿les parece? Pasamos a un bloquecito de noticias locales de la República de Tigre. Vamos. Señor operador, ¿vamos sí. a las noticias o tenemos audios? Lo que usted quiera, tenemos audio de algunos vecinos que mandaron, que queremos recordar que este bloque está destinado al municipio de Tigre. Así que tenemos audio, lo que usted quiera, tenemos audio o tenemos comentarios, como quieras. Vamos a nuestro distrito y hacemos en todo caso unos audios y los comentarios que ameriten. Bueno, escuchamos entonces. Escuchamos. Bueno. Hola, soy Delia. Quería comentar el estado lamentable en que se encuentra la calle Zarratea, entre la ruta 9 y las vías del ferrocarril en Pacheco. Son solamente dos cuadras y se vuelven intransitables los días de lluvia. Y eso que hay una escuela ahí, bueno, y por eso hay mucho tránsito. Y les pido por favor que también se fijen el estado en que están las veredas y la recolección. Bueno, este es uno. Escuchamos. Queda dicho, esperemos que las autoridades del municipio que nos están escuchando se hagan eco del reclamo de la vecina. Bueno, adelante. Tenemos otro. Acá en Tigre, que estamos festejando, que vos debes, no sé si ya lo sabés, pero se declaró el alcohol cero en todo el distrito de Tigre. Es una campaña que estamos haciendo a nivel nacional. Ya se sumaron 7 provincias y 13 municipios. Más allá de que está el proyecto en el Senado y en diputados para ver si se puede aprobar a nivel nacional ya directamente. Pero está bueno que lo comentes. Nosotros te hablo de que estamos trabajando en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿viste? Como familiares de víctimas. Ahora estamos trabajando también con un proyecto de máxima 30. Bueno, esa es una positiva, ¿no? Desde la municipalidad ya indicaron que se reforzarán los controles para garantizar que todos los conductores respeten la normativa. Estamos hablando de alcohol cero en sangre al volante. y quienes hayan superado el 0 gramo litro por, de alcohol en sangre o conduzcan bajo efectos de estupefacientes o con impedimentos físicos que dificulten la conducción, el personal a cargo del operativo podrá labrar una multa o inhabilitar al conductor para manejar vehículos. No dejo de preguntarme tampoco, apoyando por supuesto lo del alcohol cero, digo, al volante, no dejo de preguntarme cuál será el efecto en las zonas de boliches, restaurantes, cervecerías y demás yerbas en el municipio. Y tampoco dejo de preguntarme si se logra imponer la máxima 30 en todo el municipio. Las complejidades que dará el tránsito con las vías de, habilitadas que tenemos, ¿no? Digo, no me imagino la ruta 197 o la 202 con una máxima de 30 kilómetros por hora. Pero bueno, todo sea en bien de preservar el bienestar de la población. Sí, bueno, ¿Tenemos más? tenemos más. Seguimos escuchando a los vecinos. Soy Silvia, una vecina de Talar, y lo que quisiera es quejarme por muchos estados de las veredas, donde a veces la vereda está bien hecha, pero los libustros avanzan sobre ella y no permiten bien el paso. Eso hace que uno tenga que bajar a la vereda donde hay pasto y en momentos te puedes patinar y lastimarte, como ya me ha pasado. Hay en otros lados donde las veredas están muy, muy, muy desparejas, que no se puede circular ni con cochecitos, ni changuitos, y mucho menos alguien que vaya con una silla de ruedas. Por ejemplo, la bajada de asfalto que hay en la calle Lavalle y casi 197 es un desastre. Es imposible circular por ahí con un carrito. Y hay en muchos lados que faltan los bajos veredas. Así que bueno, espero que lo tengan en cuenta las autoridades. De ese reclamo, Luis, nosotros hemos hecho acá como vecinos, no de esa zona, pero no hay ni, inclusive hay, le marqué una vez a la autoridad competente, hay un poste de luz justo en una bajada para discapacitados, Y hay otro que ¿no? tiene la rienda del poste que atraviesa Bueno, o la sea. rampa. Bueno, eso por un lado. Y después, no hay ningún lugar en Torcuato donde vos puedas ir con una persona en una silla de ruedas, por ejemplo, a un laboratorio. Tenés que hacer un estudio acá en Salgado y no hay manera por dónde ir donde vos puedas transitar con una silla de ruedas. Y también, como dice esta señora, con los cochecitos. Algo hay que hacer ahí y hace rato que venimos reclamando eso y hace rato que no nos dan bola. Digamos. Así que tenemos para decir que es un viejo reclamo de todo Tigre, ¿no? Por lo menos Torcuato y ahora vemos que también Talar. Y después es como que, si bien eso es una responsabilidad del vecino, el tema de la vereda, no es una zona pareja. Entonces hay desnivel entre una vereda y la otra. Y no hay ahí nada ni nadie que controle con cómo hacerlo. Entonces, bueno. Alguna vez tiramos una propuesta que era hacer una especie, para que los vecinos entiendan, como una especie de bicisenda, pero que sea únicamente en las arterias principales, pero para que uno pueda transitar con alguna protección, con cochecitos, porque por las calles sí están parejas, las calles no tienen los desniveles que tienen las veredas. Bueno, Yo sí. recuerdo que desde el instituto se había propiciado en alguna oportunidad una Sí, senda amigable para exactamente. discapacitados o cochecitos de bebé que, bueno, lamentablemente quedó en la nada. Susana, vos querías agregar algo. Sí, con respecto a la señora que habla de Pacheco, esa es una situación bastante compleja porque ella menciona que hay un colegio que creo que es el Colegio del Sol. Lo cierto es que cuando llueve, los niños no pueden acceder caminando al colegio. Los tienen que alzar sus padres y no todos tienen la misma posibilidad. El nivel de agua que se acumula es bastante importante. Y con respecto a Talar, es verdad que no se puede transitar ni con carrito, ni con cochecitos de bebé, y mucho menos con sillas de rueda. Lo que ocurre es que en la calle La Valle, por 197, viene el colectivo 721, gira en La Valle, y eso pone a riesgo a las personas. La persona que hace la nota, que hace el audio, porque es verdad que es responsabilidad de los vecinos, los libustros que se van sobre la vereda, a ella le costó un hombro roto. Entonces, hay gente mayor, hay gente discapacitada y hay mamás con bebés, y las veredas son intransitables, casi todo el mundo tiene que bajar, porque las veredas, como dice Rodolfo, son desparejas con respecto a las calles. Entonces, me parece que en eso sí, ya sé que hace rato que estamos reclamando, pero tengo alguna nota de que en algunos lugares lo está haciendo el gobierno municipal. Bien, esperemos que sigan escuchando la voz de los vecinos. Tenemos un audio más, ¿verdad? Un audio más. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Reconocimiento para mi delegación no tengo, yo soy de Villa La Ñata, de Dique Luján. Mi nombre es Sandra Espinosa, pero en este barrio, este sector de La Ñata está olvidado. Es más, vinieron a hacer una calle y justo en la puerta del Centro Cultural, donde asisten 45 chicos, no tiraron piedras ni nada, dejaron todo así nomás. Somos nosotros los que arreglamos el puente, somos nosotros los que tiramos cascote para mejorar el barrio, somos nosotros que cortamos algunas ramas. Totalmente olvidados por la delegación, así que estoy bastante enojada con la delegación de mi barrio, de mi pueblo, de mi zona. No nos reconocen como barrio y la verdad me indigna esta discriminación. Me siento discriminada. Nosotros tenemos un centro cultural que le damos talleres artísticos a los nenes, le damos merienda, compartimos alimentos con los vecinos. No sé, tenemos buen vínculo con la salita, estamos siempre atentos a la necesidad del vecino y no tenemos luz. Ahora pasó una máquina supuestamente mejorando la calle y justamente en el sector donde está el centro cultural y una casa donde hay un niño con una discapacidad visual, No hicieron ningún arreglo. Estamos bastante indignados. Bueno, hasta ahí los testimonios de audio que tenemos. Yo quiero decir algo más, Luis, porque tengo una nota y no es muy larga, porque le contábamos a los vecinos, hay un grupo de vecinos autoconvocados y algunas entidades tendiente a la ecología, que están planteando el tema de la construcción de una reserva, destinar un predio que hay acá en Tigre, que es el único, de los 18 kilómetros de costa, es el único kilómetro que queda de costa acá sobre Rincón, y hay un pedido para hacer una reserva. Ese predio, pues, se está trabajando, hubo acompañamiento del intendente, hubo acompañamiento inclusive de algunos concejales, pero también sobre todo básicamente de los vecinos, y plantaron unos árboles, hicieron una recolección de residuos y limpiaron la zona, le pusieron un cartel, y se pusieron dos pasacalles de vecino autoconvocado justamente promoviendo la zona como reserva ecológica, y hubo un hecho vandálico que se denunció en un periódico que se llama Periodismo Ecológico, que escribe Daniel Bracamonte, donde muestra unas fotos donde un grupo de personas, anónimas ellas, ha destruido árboles de la zona, autóctonos, los ha cortado, y además arrancó los que se habían plantado. Destruyó carteles, parte de la cartelería que hablaba de la reserva, y además puso unos carteles que dicen propiedad privada. Esas tierras pertenecen al Estado Nacional, hay una entidad que se encarga de las tierras nacionales, que es el ABA. Perdón, entonces, te interrumpo un instante, te hago una pregunta. ¿Ese predio es el mismo que se pretende entregar al Club Atlético Tigre? Es el ¿Que mismo, está en disputa con los vecinos? Es el mismo que el concejal Rodrigo Molina, que fue presidente de Tigre, junto a otra concejal del Frente Renovador, elevaron una resolución viendo con buenos ojos que se le entregue al Club Atlético Tigre. Son 20 y pico hectáreas para el estadio de fútbol y seguramente para algún negociado, porque eso lo que hace es una privatización encubierta, porque es una zona que probablemente en algún momento quieran hacer un barrio privado. Entonces, fíjense, pero como alguien, es como si vos fueras, para que entendamos el concepto, acá a Puerta 7, que está acá en Torcuato, y cierres y alambres y diga, esto es propiedad privada. No, no es privada, es del Estado, y en este caso el Ejército. Y ahí ese predio debe ser cuidado por la Marina, porque es parte de un territorio de la Marina, y corresponde al Estado. O sea, obviamente algo no funciona, algo está mal, porque hubo un atentado, hubo un vandalismo sobre la tierra, y además lo grave es que alguien se atribuya a la propiedad privada de eso. ¿No? ¿Hay con una característica además muy peculiar, que tiene acceso por tierra y por río. O sea, con un valor inmobiliario bastante considerable, ¿verdad? Tiene acceso, sí, justo es entre el Canal Aliviador, y son dos cruces de agua, y bueno, y es una zona, yo calculo con un alto valor económico, ¿no? No podría decirte cuánto, pero... Bueno, aparte vos viste cómo es, hacen un country, es un humedal, y hacen un country, un humedal, y les importa que nada lo que pasa con los vecinos. El daño ecológico, el daño de los barrios, etc. Exactamente. Bueno, yo no sé, ¿querías agregar algo más? No. Sí, yo lo que quiero destacar es que desde la hora cero de este programa, cuando no existía pandemia y no existía el streaming para nosotros, cuando salíamos, era un programa de la FM, desde la hora cero, digo, este era un programa que era la voz de los que no tienen voz. Y seguimos proponiéndonos de esta manera para todos aquellos oyentes que quieran hacernos llegar su palabra con el compromiso de difundirla y con la esperanza de que alguien los escuche. Vamos cerrando de esta manera este nuevo bloque y nos volvemos a encontrar en La Ley del Embudo. Bueno, vamos a ir a un género que a Luis no le gusta mucho, excepto que cuando le aclaro que es colombiana. Así que La mampocina me gusta. Ahí vamos. Petrona, la peruana también. Bueno, vamos con Totó entonces. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Para las reinas del programa. Mi piel es morena. Las quiero ver bailar, ¿eh? Como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas. Te vas a caer, Liliana, de arriba del parlante. Bájate de ahí. Y mis hombros son un par de maracas que ves el. Ahí empezó Susana también, mirá. Llevo en ahora viene. Garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de millo ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Vamos ahora, prepárense. Como soy la reina, me hace la corte un